Mundofonías. Mundofonías. Mm-hmm. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. ¿Y qué es Mundofonías? Pues ya lo sabéis, es el lugar donde podéis escuchar músicas maravillosas como la que acaba de sonar. El lugar donde os podéis encontrar con estos sonidos que difícilmente pululan por las ondas radiofónicas. Y el lugar donde nos encontramos para disfrutar de todo esto, con la compañía de nuestros queridos oyentes en ese medio centenar de emisoras por todo el planeta. Nosotros somos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Os hablamos desde nuestros cuarteles generales en Alcorcón, Madrid. Y hoy traemos un programa con novedades musicales y también con algunos conciertos y festivales que se celebrarán por muy diversos lugares del mundo. Hemos comenzado con esta música de un estupendo trabajo de debut. Es una formación que se fundamenta en las músicas del centro y este de Europa, de Serbia, Hungría y Rumanía, principalmente poniendo también el ojo y el foco en la música urbana, en la música de las ciudades de estas regiones, países y territorios, desarrollada durante el siglo XX y que continúa siendo cultivada en el siglo XXI, especialmente por músicos estupendos como los que componen este quinteto, que se llama como ese tipo de letra que te salía por defecto antes cuando abrías un documento de Word, el Times New Roman. Ahora creo que te sale otro, el Calibri o alguno otro distinto, pero bueno. Así es como se llaman, también porque hacen alusión, pues eso, a música de Rumanía y de los demás países mencionados, Serbia, Hungría, etc. Y hay una cosa que me gusta de este disco, el título, Jol Elunk. Así dicho, pues no, seguramente a la mayor parte de la gente que no sepa húngaro, como yo, pues no dirá gran cosa. Pero sí la traducción. Tenemos muy buena vida, ¿por qué? Porque nos juntamos a tocar esta música y la verdad es que es un disfrute. Esa perspectiva, ese punto de vista y esa filosofía me encanta. Y aquí les hemos escuchado precisamente con una de las piezas de este disco, titulada Homenaje a Puporka, basada en músicas gitanas de Hungría del repertorio de András Puporka, un clarinetista legendario y miembro de una de las más legendarias dinastías musicales gitanas. Como digo, es la música de Times New Roman, abriendo esta edición de Mundofonías. Anda, y acaba de sonar otra musiquita que no hemos presentado. Anda, sí, claro, es la musiquita de nuestras Mundofonías. Pues esta musiquita que estamos escuchando es la que anuncia las Mundofonías, esta revisión de algunos de los eventos que van a tener lugar próximamente en cualquier lugar del mundo. Aunque en este caso hablamos de algo que tendrá lugar no demasiado lejos de aquí, en Manresa. Se trata de la Fira Mediterránea de Manresa, donde se va a estrenar por completo, es un estreno absoluto, el de este trío llamado La Gravetat de Coulomb. Será allí en Manresa el sábado, día 7 de octubre a las 8 de la tarde. Thank you. Este trío, La Gravetat de Coulomb, presenta en estreno absoluto L'Effecte Doppler, el efecto Doppler dentro de la Feria Mediterránea de Manresa, el sábado día 7 de octubre. Y oíamos antes música e inspiración de Gitanos y no hemos dejado esa conexión, aunque, bueno, la traigo un poco de refilón, porque una de las inspiraciones musicales de este grupo son los bailes de gitanas tradicionales que se desarrollan en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana, y ellos se fijan en concreto en los de las comarcas del Vallès y del Maresme, en Cataluña. Y estos son bailes tradicionales que se hacen sobre todo en Carnaval y en el Corpus Christi. Y se llaman de gitanas, aunque realmente son bailes grupales que representan en algunos casos diferentes personajes, como diablos, por ejemplo, algo muy típico relacionado con este tiempo del Corpus Christi, por ejemplo. Pues este trío son Manu Sabaté, un viejo conocido de Mundofonías porque ha tocado con un montón de formaciones diferentes, instrumentista de vientos que en este caso toca clarinete bajo. También va a estar en el Flavioli Percusiones Pau Benítez, y el último componente, acordeón, electrónica MIDI y percusiones, es lo que interpreta Blai Casals. Todos ellos, como decíamos, hacen La Gravetat de Coulomb, que estrenan este disco en la Fira Mediterránea de Manresa. Un evento al que acudirá al completo, es decir, Araceli y yo, en los próximos días. Además, somos medio colaborador desde hace unos años de esta interesante convocatoria. Seguimos por tierras ibéricas de Cataluña, nos vamos a Andalucía, a Cádiz, concretamente de donde procede este guitarrista que vamos a escuchar y que también va a estar en los escenarios del mundo. Esto nos pilla un poquito más lejos de donde estamos, porque hablamos ahora del World Music Festival Taiwán, en la capital de la isla, en Taipei, y hasta allí se irá la guitarra de Pipo Romero. Thank you. Ahí teníamos la música de este artista Pipo Romero, guitarrista, muchas veces bebiendo del flamenco, pero también de otros muchos estilos. No hace mucho escuchábamos su último disco Ikigai, pero nos hemos ido en esta ocasión a uno anterior, el titulado Folclórico, con la pieza que le da título también con motivo de su presencia en ese festival en Taiwán, World Music Festival Taiwán. Y precisamente hablando de este festival y explicándonos en qué consiste, aquí tenemos las palabras de su directora de programación, Peiti Huang. Hello everyone, my name is Peiti Huang. Hola a todos, me llamo Peiti Huang, la directora de programación de 2023 del Festival de Músicas del Mundo de Taiwán. Estoy muy feliz de presentaros mi festival. El festival dura 4 días en los que se combinan conciertos abiertos al público y conciertos de muestra. El festival tiene lugar en un sitio muy especial de la ciudad de Taipei, llamado el Centro de Música de Taipei. Los primeros 2 días nos centramos en los conciertos de muestras y en las actividades de negocio. Tendremos 13 conciertos de muestras que incluyen a 5 bandas internacionales y 8 bandas de Taiwán. También 2 reuniones de interconexión profesional, 4 conferencias y una tanda de reuniones rápidas. También tendremos 10 grupos de la industria musical de Taiwán. Creo que esos 2 días van a crear muchas oportunidades para la industria local y generarán mucha colaboración internacional. Estoy trabajando muy enfocada hacia ello. Y después está nuestro plato fuerte, el 14 y el 15 de octubre. Estos 2 días es nuestro festival público. En estos 2 días hemos preparado más de 30 conciertos para nuestro público. El lema es multiculturalidad y ausencia de marcos. Así que veréis diferentes maneras de colaboración en este festival. El programa incluye 2 grupos de Corea, AGD7 y OGLEN, una de Canadá y Ucrania, Baklava Blues, una artista de Finlandia, Ida Elina, y uno de España, Pipo Romero. También tenemos una colaboración exclusiva de Taiwán junto con Japón, también una de Taiwán con Corea. Estos 2 conciertos son una producción propia y solamente para el Festival de World Music de Taiwán. Así que si tenéis tiempo, visitad Taiwán, comprobad los tickets en la web y seguidnos en las redes sociales. Octubre es el mejor momento para venir a Taipei, así que esperamos veros pronto y con suerte tendréis un estupendo viaje musical con nosotros. Soy Peiti Huang de Taiwán y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a Peiti Huang, directora de programación del World Music Festival Taiwán, que tendrá lugar en la capital, Taipei, entre los días 12 y 15 de octubre. No queríamos dejar de escuchar una de las propuestas locales, música hecha en Taiwán y que estará presente en este festival. Se trata de un trío que toca instrumentos tradicionales chinos, como la cítara zheng, las flautas dizi o el laúd ruan, y que tienen un nombre un poco híbrido en inglés y en chino. Three People Music, música de 3 personas, los 3 componentes del grupo. Su nombre también está en caracteres chinos, es algo así como San Geren, y quiere decir más o menos lo mismo, la música de 3 personas, 3 personas que se juntan para hacer música, partiendo de esas tradiciones de la cultura china, experimentan con nuevas ideas musicales, como comprobamos, es otro de los grupos que estarán presentes en este World Music Festival Taiwán. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de música que llegaba desde Taiwán, hemos seguido por Extremo Oriente con música de Japón, un país con una imagen futurista, pero que tiene muchísimas tradiciones. En cada prefectura hay diferentes tradiciones relacionadas, por ejemplo, con la cosecha o con el cambio de año, que es el caso, por ejemplo, que inspira este trabajo. Es el disco de un trío también, como el grupo anterior. Ellos son Yonosuke Uehara, Washu Yoneka y Kisaburu Umeya, que interpretan el shamisen, un laúd de tres cuerdas, y flautas tradicionales Shinobue y Nokan e instrumentos de percusión tradicional. El disco se llama Melodías de celebración japonesas y aunque el cambio de año se celebra desde 1873, el 1 de enero en Japón, ellos se imaginan cómo sería la celebración instrumental de hace muchos siglos más. Continuamos en tierras muy hacia el oriente desde nuestra perspectiva con un artista de cultura tubana. Ya sabéis que la República de Tuvá está integrada en la Federación Rusa, pero como suele pasar, la gente pasa por encima de las fronteras, o más bien muchas veces las fronteras les pasan por encima A ellos nos pasan por encima a nosotros, a todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades tuanas en Mongolia, que por otro lado es una cultura bastante afín, muy diferente en la lengua, pero sí muy coincidente en las tradiciones musicales, el canto difónico, que los tubanos llaman homei, los mongoles homi. Y aquí tenemos una producción, al igual que el disco anterior, que ve la luz a través de Buda Music, en este caso, en colaboración con Root Nomad, que es esa iniciativa impulsada, entre otros, por Joanny Curtet, músico investigador francés, especialista en estas culturas musicales. De hecho, bueno, recordamos, y es un hito fundamental, esa antología del canto homi de Mongolia. Y de hecho él participa aquí en este disco junto con el artista tubano al que nos referimos y que lo firma Batsug Dorj. El disco se llama Ogbelerim, Music for My Ancestors, en inglés el subtítulo, Música para mis ancestros. Y vamos a abrir la canción que le da título y lo abre. Ogbelerim, mis ancestros. Oh. Escuchábamos a Batsug Dorch, artista tubano, nacido en Mongolia, cantando, haciendo ese canto homey, tocando la viola y gil, acompañado de Joanny Curtet, como decíamos, con la guitarra y con el canto homey. La sutil diferencia es que homey es en la cultura tubana, homey en la mongola. Los nombres que reciben esos cantos en los cuales se producen esos armónicos que nos hacen escuchar más de un sonido a la vez. Pues bien, este trabajo, como digo, se llama Oak Bellerin Music for My Ancestors y lo estrenamos en esta edición de Mundofonías. Continuamos con un disco que nos ofrece grabaciones de campo y también de estudio relacionadas con la música tradicional rusa. Nos lo ofrece la artista y también investigadora Tatiana Molchanova y es el primero de una serie de EPs, según ella cuenta, en el que va a ir dando a la luz estas grabaciones, como las que forman parte de este que lleva por título Carta Pamiati, Tarjeta de Memoria, del cual extraemos esta grabación realizada originariamente en el año 2019 del grupo Drevitsa. Ох, и наша Танюшка лукава по проюлочке блукала. Ух, и ты, Танюшка, это тея, ножи, кашка, паша, Таня, благородная, паша, не теки у полотня. Ух, и ты, Танюшка, это тея, ножи, кашка, паша, не теки у полотня. Чурный куколь выбирайте, ух, и ты, Танюшка, это тея, ножи, кашка, чурный куколь выбирайте на чужу мяжу. Не то Сашко, не то Ваське на ложка, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, как урешки по языку разнизанный горох, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, как у Ваське на ложке сапьяновый башмачок, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, да везде вечи качи, протекал без наручия, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, как твои там ручейки, да мыла девица платок, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, она мыла, колотила велюк в воду, уронила, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, как веренье был паренек, и подал девице велюк, ух, и ты, Танюшка, Татья, ножишка, спасибо, ну, тебе, да, поставил мои беды, ух, и Танюшка, Татья, ножишка, да, поставил мои беды, да, велюк вынул из воды, ух, и Танюшка, Татья, ножишка. Son las voces del grupo Drevitsa, una grabación que ahora publica la artista, divulgadora e investigadora Tatiana Molchanova desde Rusia en este disco, un mini LP titulado Carta Pamiati, Tarjeta de Memoria. Otro estreno aquí en Mundofonías es el disco Melodies of Light, Melodías de Luz, que firman dos músicos, el pianista y compositor Omri Mor y el bajista Joseph Goodman Levitt. Thank you. Oíamos a este dúo en este disco Melodies of Light. Ellos son Omri Mor, pianista y compositor de ancestros iraquíes y argentinos, nacido en Israel, y Joseph Gutman Levit, un bajista con raíces en la música hasídica y también en la música sudafricana. Ellos comparten, entre otras cosas, el concepto de emuná, que significa en la tradición judía una creencia subyacente en la bondad inherente de todas las cosas. Y en este disco mezclan sus diferentes influencias de sus tradiciones también con adornos de aires marroquíes y andalusíes. Pues nos vamos a despedir con el nuevo trabajo de un grupo neoyorquino, Hazmat Modin, titulado Bonfire, Hoguera, y con una pieza en la cual también encontramos sonoridades de muy hacia el oriente, con el sonido, por ejemplo, del instrumento hulusi, instrumento de viento de la tradición china. La canción se titula Sharpening Knives, afilando cuchillos, y con ella vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, y dentro de muy poquito otra vez en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con la música de Hazmat Modin. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Your knives. chopping up your night. Like a slug in a salt mine, like a swimmer in the sea, one-legged man at the country dance. How hard things can be. Everybody needs to hold on. Everyone wants to share a new life to live over. Another railing by the stairs. So many things lost. All those sad lives. Saturday night. Thank you.